Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Irán, oficialmente conocido como la República Islámica de Irán, es en el Oriente Medio uno de los países más atractivos y populosos. Su población se concentra alrededor de su capital, Teherán, con unos 5 millones de habitantes. Irán es un país muy pintoresco, con montañas de nieve eterna, grandes lagos de sal y bellas zonas desérticas. La ciudad de Teherán ha sido descrita como una de las más modernas de Medio Oriente, y realmente interesante es adentrarse en su historia, una de las más antiguas naciones del mundo que se remonta a la antigua Persia. Las comunicaciones radiotelegráficas llegaron a Irán a comienzos de los años 20, cuando fue establecida una estación que se identificaba con la sigla BTF, construida por el Departamento Telegráfico Indoeuropeo en la localidad de Búyer, sobre las costas del Golfo. Esta estación fue levantada con el propósito de establecer comunicaciones regionales y directas con Inglaterra, y al mismo tiempo ser intermediaria entre Inglaterra y la India. Esta semana ingresaremos a la historia de la radio en el conflictivo Irán, una tierra sin duda llena de misterios para los occidentales. Mi nombre es Daniel Camporini y usted está escuchando Historias de Radio. Las primeras emisoras de onda media, que estuvieron a cargo del gobierno, entraron en operaciones en ciudades como Teherán, Tabriz, Mashhad, Kermán, Kermanshah y Khorramshahr el día 24 de abril de 1926. El transmisor en Teherán tenía 20 kilovatios y una antena de 120 metros de altura, saliendo al aire por apenas 5 horas al día. Un año antes del lanzamiento de la radiodifusión, se había creado un centro de formación del ejército, establecido para el entrenamiento del personal encargado de manejar esos transmisores. Pocos años más tarde, previendo la expansión de las actividades y ante la inminente instalación de estaciones de onda corta, un número de esos estudiantes fueron enviados a Francia con el propósito de adquirir experiencia técnica. En 1930, el uso de la onda corta daba la posibilidad de comunicación con las más importantes capitales del mundo, como Berlín, París, Ankara y Londres. Durante esos años, las autoridades iraníes instaban a la población a escuchar a estaciones como Radio Berlín o Radio Ankara. Durante la Segunda Guerra Mundial, también eran muy escuchadas las transmisiones de Radio Moscú y de la BBC de Londres, que en 1940 inició el servicio en idioma persa. Era evidente que ya era indispensable la creación de una emisora de radio local. En aquellos años, las naciones lanzaban una tras otra sus propios servicios de onda corta. Es así que el 1 de enero de 1938 es creada la comisión que se encargaría de estudiar las posibilidades. Ese mismo mes, la comisión decide ordenar a la empresa británica Standard dos transmisores de onda corta, de 2 y 20 kilovatios de potencia. Al mismo tiempo, el Ministerio de Correos, Telégrafos y Teléfonos inició la construcción de las instalaciones especiales que albergarían a los transmisores y también los que serían los estudios de Radio Teherán, ubicados en la parte norte de la ciudad capital, instalaciones que adicionalmente podrían ser utilizadas como central telefónica y radiotelegráfica. Las primeras transmisiones de prueba en la onda corta fueron esporádicas y temporarias desde un transmisor instalado en febrero de 1938 en la ciudad de Teherán. Irán es ocupado por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial para poder quebrantar los lazos políticos con Alemania y los trabajos en la construcción de los estudios se ven interrumpidos debido a que estos estaban siendo edificados por la empresa alemana Hotkin y los transmisores ingleses jamás fueron entregados. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno iraní había mostrado fuertes lazos con el gobierno nazi y Teherán era centro de intensas actividades por parte de la Gestapo que buscaba la agitación en los territorios británicos de la región de Medio Oriente. Mientras tanto, de manera urgente e improvisada, se decide inaugurar las transmisiones de onda corta desde el centro radiotelegráfico de Pahlavi, donde se instaló un lugar como estudio provisorio de transmisión hasta que las obras principales pudieran terminarse. Las emisiones regulares se inician en 1940, combinando transmisiones de onda media y corta desde las nuevas instalaciones ubicadas en los límites de la ciudad de Teherán. Esta nueva emisora operaba en la frecuencia de 895 kilociclos con una potencia de 30 kilovatios y en la onda corta con 20 kilovatios de potencia, identificándose como EPB en la onda media y EQB en la onda corta. Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, gradualmente se pudo ir adquiriendo nuevo equipamiento y finalmente, en 1948, la primera emisora del Departamento de Transmisiones y Publicidad fue construida en la Plaza Arq, en el centro de la ciudad de Teherán. Teheran Radio Iran. It is 24 hours local time. We begin now our English language broadcast. En 1951 se agrega otro estudio para la difusión de los servicios informativos y algunos otros programas, pero todo queda en calma y no existen grandes cambios en materia de radiodifusión. También funcionó durante algún tiempo, entre finales de 1950 y comienzos de 1979, cuando se da inicio a la Revolución iraní, una emisora del servicio de radio de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, cuyos estudios y equipos estaban ubicados en la zona de Saltanat Abad, en Teherán. Su personal estaba compuesto por soldados estadounidenses, civiles iraníes y extranjeros residentes en la ciudad. Luego del golpe de Estado del 18 de agosto de 1953, se producen importantes cambios en la radiodifusión iraní. En 1957 se inauguró un transmisor de 100 kilovatios para la nueva emisora denominada Radio Irán, mientras que las viejas instalaciones permanecen activas como Radio Teherán para los programas locales. Shahadat, Inja Tehrani, Saraye Jomhoori Islami, Irán.